vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bienvenido a una parte de la patria grande a la que se le ha mutilado su derecho al acceso al mar mediante una invasión. Hermano Papa, en muchos momentos históricos, la Iglesia fue utilizada para la dominación, para la subyugación y opresión. Ahora el pueblo boliviano te recibe con alegría y esperanza, te da la bienvenida como máximo representante de la Iglesia Católica que viene a Bolivia para apoyar la liberación de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos presentes, ¡haya, haya, hermano Papa Francisco! Muchas gracias. Y así recibió Evo Morales al Papa Francisco en esta gira latinoamericana, que está siendo realmente muy sonada por todos los dichos del Papa y por todas las definiciones. Bueno, este es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas. Aquí estamos Jorge Levinger, María Torrelias y quienes habla Carlos Aznares para empezar a comentar esta gira del Papa Francisco, que primero llegó a Ecuador en un momento muy difícil de la situación interna de Ecuador. Recordemos que hubo manifestaciones prácticamente hasta el día anterior de la llegada del Papa, manifestaciones de la derecha, manifestaciones absolutamente desestabilizadoras, donde se pedía el derrocamiento de Rafael Correa a partir de lo que fue un proyecto de ley que impulsaba el gobierno sobre la herencia y la plusvalía, que lo suspendió temporariamente Correa, precisamente para calmar los ánimos por la llegada del Papa. Pero el Papa llegó y levantó la apuesta, dijo: Ecuador está de pie. Fue muy renombrado el abrazo que le dio a Rafael Correa, y también las expresiones que dijo en cada una de las misas que dio, las misas multitudinarias, sobre todo la de Guayaquil, donde puso claro de qué lado está Francisco en esta batalla latinoamericana. Habló de los humildes, habló de los postergados, habló de los excluidos, y de alguna manera recordaba esa Iglesia de la Opción por los Pobres de los años 70 que dio paso al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Realmente sorprende día a día Francisco con sus expresiones de alto contenido político en la Latinoamérica que estamos viviendo hoy. Sí, en el caso de Ecuador, porque la ley que proponía Correa era precisamente para reducir las desigualdades sociales en Ecuador, y con la recepción en Bolivia, Evo Morales lo mencionó incluso, que hasta el nombre que se puso como Papa está vinculado a un tradicional religioso cristiano que hacía la opción por los pobres, San Francisco de Asís. O sea, y esto lo destacó Evo como si fuese que estuviese hablando con San Francisco de Asís, prácticamente. Bueno, recordar que San Francisco de Asís no tenía ningún poder, no tenía ninguna posesión, eso cuentan, ¿eh? Iba descalzo, pedía limosna, bueno, el Papa todavía no se ha desprendido de las posesiones. O sea, todo bien con un discurso que está muy cerca de los países progresistas de América Latina y sobre todo es un discurso que nos acerca mucho porque está luchando por la tierra, por los derechos de la madre tierra, como se lucha en Bolivia, e incluso está atacando al capitalismo porque está diciendo que esta forma económica, no ha dicho el capitalismo, pero está diciéndolo con otras palabras, es una forma política que está atentando contra la tierra y contra la parte más pobre de la humanidad. Pero también, bueno, no nos olvidemos que la Iglesia sigue teniendo todo su poder, que el Vaticano es uno de los lugares más obscenos desde el punto de vista humanitario o social, porque es tan rico cuando hay tanta pobreza que bueno, vivir ahí ya sería, él para realmente poner en práctica lo que piensa, tendría que irse del Vaticano, ¿no? Pero, y además, otro aspecto que tampoco ha tocado el Papa es el aspecto que nos atañe a las mujeres, porque recordar que si en Argentina y en otros países no se consigue el aborto legal, seguro, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es por la Iglesia Católica, o sea, es la que más está interviniendo en esto, y además tampoco ha cambiado su política social respecto a la homosexualidad, a la diversidad sexual, o sea que hay una serie de facetas todavía de la Iglesia Católica que siguen en su época más conservadora. Esto está fuera de discusión, que es evidentemente así. Lo que llama la atención es que la encíclica que él hace de defensa del planeta Tierra, de la Tierra en definitiva, es prácticamente el mismo discurso que hace Evo Morales cuando plantea que el capitalismo ya no solo afecta a la explotación del hombre por el hombre, sino a la posibilidad de la desaparición del hombre por la destrucción del planeta Tierra. Es una coincidencia absoluta con la concepción que está planteando en la encíclica el Papa. Y además, el otro tema que planteó Evo Morales con toda claridad es la invasión que hubo en el siglo XIX por parte de Chile, que le impidió, que le robó su salida al mar, y que la respuesta del Papa fue algo así como una mediación de resolver dialogadamente el conflicto, todos los conflictos que hay entre los pueblos latinoamericanos. De hecho, cuando Evo recibe al Papa, que le dice, como escuchábamos, que le dice hermano Papa Francisco, le dice por nuestro derecho a salida al mar. Y el Papa le contesta como asumiendo eso tranquilamente, ¿no? Sí, sí. No, sin duda es una gira con un alto contenido político. El Papa está jugando fuerte en América Latina. Está compitiendo con Estados Unidos, no me cabe la menor duda. Esto se da en el mismo marco de la irrupción y de la ofensiva norteamericana a través de la Alianza del Pacífico, a través del extractivismo, a través de las opciones militares, a través de las bases militares que tiene Estados Unidos. Y el Papa viene con un discurso que no por casualidad se recuesta en ese encuentro de movimientos sociales y populares que se está dando en Bolivia, donde es el segundo encuentro, el primero recordemos que fue en el Vaticano, porque la gente que está participando en ese encuentro lo dice permanentemente, no podíamos creerlo cuando hicimos este mismo encuentro en el Vaticano. Ahora nos sentimos más en nuestra salsa porque estamos en Bolivia, que es nuestro ambiente, pero es verdad que esto se hizo primero en el Vaticano, y las definiciones que se tomaron en ese encuentro y las que se están tomando ahora, y vamos a escuchar después la cobertura que han hecho nuestros compañeros que fueron a Bolivia, son de alto contenido anticapitalista. Ahí sí que no se ahorra ningún epíteto ni ninguna frase sobre lo que es el capitalismo extractivista en América Latina, sobre lo que es la ofensiva militar que están sufriendo muchos pueblos, sobre la represión. Cada uno de los compañeros y compañeras que habló marca lo que está viviendo en cada uno de sus países. Y el cierre lo hace el Papa y le entregan el documento el documento de todos estos tres días de reunión, y ese el Papa se compromete a hacerlo llegar a las Naciones Unidas. O sea, es el intermediario entre esos movimientos y al mundo, digamos, a nivel de las fuerzas de definición mundial que se puede decir que están dentro de las Naciones Unidas. Y le han pedido incluso por los presos y presas políticas, en este caso del Paraguay, para que medie en el proceso de paz de Colombia. O sea, se le está pidiendo desde los movimientos sociales que intervenga ante gobiernos absolutamente dictatoriales y represores. Y en la misma longitud de onda que estamos planteando esto, la segunda gira que va a hacer el Papa a América Latina, a América en realidad, porque ya no es solo Latina, va a ser en septiembre a Cuba y a Estados Unidos, que han llegado al deshielo de las relaciones por un papel muy especial que tuvo el propio Papa. Claro, que lo reconoció Raúl Castro, claro, en su momento cuando le agradeció al Papa. No, por eso digo, esta es una nueva figura que hasta ahora no jugaba en América Latina. Siempre jugaban los yanquis, los europeos, a través de la Unión Europea y todas sus transnacionales. Israel, a través de toda su actividad represiva y de asesoramiento represivo, y los pueblos. Ahora juega el Vaticano, juega el Papa, que no es poca cosa, con todos los más y los menos. Con lo que vos decías, María, que está claro que no podemos dejarlo al lado y aparcarlo como si no existiera, con los recuerdos que tenemos de Bergoglio cuando no se llamaba Papa Francisco en la Argentina, y con este Francisco que desde que llegó, y vuelvo a decir, nos sorprende a todos, sobre todo a nosotros que hemos sido muy críticos con el Papa. Yo leía lo que escribí yo cuando llegó el Papa y digo, no me arrepiento de eso, pero digo, por algo escribimos eso, y por algo Horacio Verbisky escribió lo que escribió. Y sin embargo ahora el Papa está jugando en política de al lado de los excluidos, por ahora. Y esto hay que dejarlo así. ¿Qué hará después? ¿Qué pasará después? ¿Qué confrontaciones o qué cooptaciones intentará hacer la Iglesia a través de todo esto? Seguro, seguro. Bueno, la intención es esa, es que la Iglesia vuelva a tener la cantidad de fieles que tuvo en su momento y que los ha ido perdiendo por un montón de grupos y de sectas incluso, que le ofrecían lo que la Iglesia había dejado de ofrecer porque ya no se ocupaba de los pobres. Y es quien más junta, porque en Ecuador se juntaron más de 1 millón de personas. Sí, en una y en otro tanto. Y en Bolivia, entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra, 2 millones de personas. O sea, es un partido político con muchos afiliados y todavía. Sí, y sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, precisamente reivindicando el papel de Evo Morales en la revolución boliviana. Honradez. justicia. La gente, el pueblo pide, pide justicia. Movimiento al socialismo, el pueblo somos del más. Evo Morales, presidente. Movimiento al socialismo, el pueblo somos del más. Evo Morales, presidente. Carajo. Evo Morales, presidente. Carajo. Evo Morales, presidente. Bueno, y seguimos en Bolivia, porque ahora les vamos a presentar fragmentos de testimonios del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares que se realiza en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tenemos testimonios realizados por los compañeros y las compañeras de FM Riachuelo, que nos están transmitiendo desde allá toda la crónica de lo que pasa en este encuentro. Vamos a empezar escuchando a Diolinda Carrizo. Ella pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, y esto es lo que decía en el acto de inauguración del evento. ¡Cántaros! ¡La buena suerte! Leo. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, a ver, pide, o se levanten con el pie derecho, o en no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos. Sino números que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Escuchamos ahora a una representante del grupo de mujeres de Puerto Vilelas que se dedican a la pesca artesanal de Argentina, y esto es lo que nos decía. La realidad sí, los tres, porque llegan las herramientas sociales y no llegan a lugares correspondientes. Quedan, digamos, excluidos los pescadores, le incluyo porque están muy fuera de que nadie lo apoya, porque todos hablamos de sociales y resulta que los pescadores están en el olvido. Por eso yo encabecillo como mujeres canoeras, peleando por los derechos de los pescadores, por vivienda, por trabajo, por una jubilación, por una obra social como corresponde, porque son gente muy riesgosa, digamos, en el agua. La expectativa de este encuentro es una experiencia extraordinaria, digamos, acá en esta localidad, esperando la venida de del presidente de este lugar, ¿no es cierto? Agradecida a nivel nacional, a nivel provincial, digamos, y la presencia de muchos compañeros que voy conociendo a través de cada experiencia que lo voy haciendo. Y la verdad que vamos a cumplir 2 años con el proyecto Mujeres Canoeras, por el motivo de que se llama Mujeres Canoeras porque necesitábamos bajar herramientas, y las herramientas directamente a veces los compañeros pescadores lo venden. Entonces pusimos Mujeres Canoeras para que ellas sean las propietarias de cada herramienta de trabajo. Compartimos por último el testimonio de Mirta Lescano. Ella es paraguaya y pertenece al movimiento Sin Techo de este país. En este momento, nuestro país, Paraguay, está atravesando por una situación que ya todos los países hermanos manejan y conocen. Estamos en un momento de situación difícil. En el 2012, ustedes saben que en nuestro país se truncó el proceso de democratización de nuestros pueblos y se violó las garantías y todos los derechos que teníamos, abusando de esa manera sobre los derechos de los pueblos de elegir libremente quién los representará. Eso fue lo que ocurrió, y los compañeros los que decían qué pasó en Curuguatú es antecedente de un masacre que ocurrió en un asentamiento campesino. El problema del techo en nuestro país es uno de los tantos problemas y que venimos arrastrando anteriormente. Teníamos la situación de que las organizaciones, los movimientos, las personas, para tener un acceso a su techo, a una vivienda, tenía que pertenecer necesariamente a un partido político de la derecha. Eso, a través de una larga lucha de los compañeros, se rompió, y hoy día, a pesar de que sigue siendo difícil la situación, no tenemos la necesidad de formar parte de un partido político para acceder a la vivienda. Eso gracias a las luchas de los compañeros, de miles de compañeros que salieron a las calles a gritar y a defender sus derechos. Y nos despedimos de este segmento de Bolivia y del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares escuchando otra canción para Evo Morales. Para defender nuestro presente, el pasado y el futuro que nos conviene. Unidos. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Grecia. Después del contundente triunfo del no en el referéndum, vino la parte toda esta semana de nuevas negociaciones con la Troika por parte de Alexis Tsipras y todo el conjunto de voluntades que representa el partido Syriza. Recordar que también para comenzar estas nuevas negociaciones tuvo que renunciar, a pedido y presión de la Troika, el anterior ministro de Economía, y ahora lo reemplaza un nuevo dirigente de Syriza que todo indica que está ligado al sector más radical de ese partido. El nuevo rescate, la nueva idea de rescate que plantea, por lo menos al cierre de este programa, Tsipras, habla de lo siguiente. Por un lado, acepta estar bajo la tutela de la Unión Europea hasta mediados del 2018. 3 años y no los 2 que pretendía antes de esta negociación el propio partido Syriza. También aprobará la reforma fiscal y sobre todo la de pensiones en unos días, que este es un tema bastante controvertido, porque Syriza planteaba alargarlo hasta octubre y la presión de la Troika hace que aparentemente hayan concedido hacerlo en las próximas semanas, dicen. Y por otro lado, renuncian a incluir la reestructuración de la deuda en el rescate. Esto es un tema básico, Jorge, porque de alguna manera, si aquí no hay un blanqueo de qué es realmente la deuda, esto se va a seguir poniendo parches, pero antes de poner esos parches, Grecia va a estar en la bancarrota absoluta. Yo creo que esto es, aunque parezca paradójico, más político que económico. O sea, en el rescate que se termina de aprobar o de acordar el domingo en la reunión de presidentes de la Unión Europea, que incluye, por supuesto, a Grecia, no va a estar incluido el tema de la reestructuración de la deuda, como mencionabas. El tema es que si no hay reestructuración de la deuda, Grecia está en default. Y entonces termina saliendo del euro por la puerta, por la ventana, como quien dice. Y yo estoy convencido que quieren mostrar de que la Unión Europea logró imponer condiciones y que luego va a haber una reestructuración de la deuda inexorable, que es acordada, porque si no es mucho peor para el conjunto de que sea a través del default, porque no puede pagar, sencillamente. Esto está fuera de, me parece, fuera de discusión. Y es esto, una especie de mostrar de que no hay vencedores ni vencidos, que tiene un efecto de tipo político, en donde ya fue terrible lo que le pasó a la Unión Europea cuando Grecia hizo uso de la democracia con una consulta popular que fue más que criticada desde una posición totalmente autoritaria. Y todo esto se ve incluso en el discurso que hizo Tsipras en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo en Francia, en donde fue aplaudido por la izquierda y fue abucheado por la derecha conservadora, simultáneamente mientras iba hablando. Sí, aparte hay otra cosa, ¿verdad? Si bien el referéndum le ha venido muy bien para a Syriza y a Tsipras para consolidar la unidad interna y de alguna manera sentirse respaldado, este mismo referéndum ha complicado más el tema de la economía y de la banca. O sea, está como paralizado y el corralito lo tuvieron que extender hasta este domingo, cosa que se pensaba que después del referéndum el corralito iba a ser levantado. Pero esto porque este es el chantaje financiero de la Unión Europea. Le cortaron la cantidad de dinero que le estaban dando a los bancos en Grecia para que no puedan abrir precisamente el corralito. Y esto es como quien te dice una espada de Damocles sobre la cabeza si querés acordar o si no querés acordar. Porque lo que nos decían, luego vamos a poner un audio de la taberna, que estuvieron dos compañeros economistas de izquierda acá en Argentina. Lo que decía Claudio Katz es que Tsipras tenía que haber nacionalizado la banca, tenía que, en el primer momento, y que no lo hizo, porque esa era la forma en que él, en que el gobierno pudiera tener realmente todo lo que tiene, todos sus bienes controlados. Pero eso que es controvertido también, María, porque no lo hizo, porque no tenía fuerza para hacerlo. Acordémonos que Syriza llega, no llega ganando con mayoría absoluta, llega con una alianza con un partido centro-derechista, ANEL, uh-huh. Y con un porcentaje de votos bastante bajo. El referéndum en realidad es una consolidación de su poder. Exactamente. Incluso hasta los partidos conservadores tuvieron que terminar apoyándolo, salvo si salía del euro, que ahí se abrieron varios partidos que estaban en desacuerdo. Tal cual. Tenemos un final abierto, evidentemente, porque estamos cerrando este programa antes del domingo. Pero, bueno, la semana que viene lo comentaremos cómo ha seguido este problema. Bueno, y vamos a escuchar entonces un poco de música. ¿Qué tema, María? Sí, tenemos el grupo argentino La Renga en el tema Al que he sangrado. Bueno, y ahora, continuando con lo de Grecia, tuvimos esta semana con la posibilidad de hacer una entrevista con Claudio Lozano, es diputado nacional ha estado recientemente en Grecia como parte de la Comisión de Investigación de la Deuda en la Argentina. Viajó con Erika Alcaño a participar de un encuentro con los economistas griegos. Habló en el Parlamento y esta es la visión que trae Claudio Lozano precisamente de este conflicto que está afectando a Grecia y en realidad a toda Europa. A la luz de lo que viste cuando estuviste, ¿te sorprendió lo abultado del triunfo, del no? No, porque lo que sí vi y sí me sorprendió es un grado de movilización importante, ¿no? Había una situación de mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo de mucha movilización y de mucho cuestionamiento al papel de la Unión Europea y al tema de la deuda, los acreedores, Con decir, yo estuve 2 días y medio. Y 2 días hubo 2 movilizaciones frente al Parlamento griego, respaldando el informe de la Comisión de la Verdad y cuestionando el tema de la deuda. Así que en realidad yo vi un clima, digamos, auspicioso para el referéndum. Cuando yo estuve todavía no había sido convocado, pero había un clima político y social de mucha movilización. ¿Cómo ves el futuro inmediato de estas negociaciones? Sé que todos los días se modifica algo, pero de alguna manera hoy Grecia presentó claramente cuáles son sus planteos. Sí, yo te diría que el gobierno griego, durante el proceso de negociación, fue flexibilizando mucho sus posiciones originales. Te diría que abandonó en algún momento hasta la idea de la reestructuración de la deuda, el planteo que era asociar el pago con el crecimiento, incluso llegó a aceptar el tema de subir la edad jubilatoria. En todo caso, la diferencia central que el gobierno estaba planteando era buscar realizar el ajuste fiscal sobre la base de cobrar más impuestos, pero no impactar en términos de reducción salarial ni de reducción de las jubilaciones que se cobran hoy. Y hubo una presentación con toda esa flexibilidad que se le hizo a la troika integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo y demás, y en realidad eso fue primero una aceptación, hubo una aceptación, ¿no?, del plan, y a las 24, 48 horas le bajaron el martillo en una suerte de ultimátum al gobierno, en realidad. Yo creo que hubo un intento específico de voltear al gobierno. Y me parece que lo que quedó claro es que no se pudo, y consecuentemente lo que uno esperaría es que la Unión Europea flexibilice sus condiciones. Lo que sí también tengo claro es que el gobierno griego hasta el momento no ha hecho demasiado en materia económica. Más bien ha dejado correr mientras, a la espera de un acuerdo. No es un gobierno que haya tomado cartas, excepto ahora al final, que estableció el control de capitales, pero en realidad durante estos meses se fugó cualquier guita, y la situación imperante en términos de recesión, desempleo, se mantiene tal cual. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que, independientemente de lo que pase con el acuerdo, que si existe más flexibilidad se podrá lograr de manera más rápida o no, pero el gobierno tiene que poner manos en la cuestión económica, porque si deja correr la situación tal cual está, este plebiscito 61-38-39, dentro de 5 meses es al revés. Es al revés. Así que yo creo que el gobierno está urgido de poner en marcha una estrategia económica con el grado de autonomía que pueda, pero de empezar a poner manos ahí, porque la situación no se va a sostener mucho. ¿Vos conocés la diferencia que hay dentro de Syriza entre el grupo de la plataforma, que está con la idea de radicalizar más, y el grupo? Yo creo que el gobierno ha hecho un buen ejercicio de construcción política, en el sentido de que, digamos, no se metió en la cosa económica, pero sí hizo un blanqueo de la negociación. O sea, todo el pueblo griego sabe las condicionalidades que puso la Unión Europea. O sea, no había negociación que no fuera transmitida, y yo creo que ese acto de docencia política y de blanquearlo de esa manera, me parece que eso abrió un cauce político interesante. Ahora, yo, del mismo modo que creo eso, y creo que el referéndum fue la respuesta al ultimátum, el gobierno apeló al referéndum cuando la Unión Europea le bajó el martillo y lo quiso voltear, Me parece que ahora tiene que aprovechar, digamos, esto le abre una puerta de negociación para que Europa flexibilice, pero al mismo tiempo está urgido de empezar a gobernar también en materia económica. Vos viste que en medio de todo esto llegó esa declaración del Fondo Monetario, donde se ve la mano de Obama también tratando de calmar un poco las aguas por el tema de lo que significa Grecia estratégicamente para OTAN, digamos. Esa intervención norteamericana en el tema de Grecia, ¿vos crees que tiene que ver también con lo de Rusia, las negociaciones, la apertura que Tsipras hizo cuando va a Rusia? Está muy claro que para Grecia el vínculo con Rusia también es estratégico y que le incrementa su capacidad de discusión al interior de Europa. Y no solo su capacidad de discusión, sino además, en términos económicos, la posibilidad de que el gasoducto Turkish Stream pase por, digamos, por Grecia, le implica no menos de 5.000 o 6.000 millones de dólares al año, transportando gas ruso. Consecuentemente, yo creo que Obama tiene preocupación por esto, Alemania tiene preocupación por esto, y creo que es algo que le permite a Grecia tener una capacidad de negociación importante. Y además de miles de millones de dólares que le vienen demasiado bien, porque no le sobra nada. Así que en ese sentido, parece que esa es la... es una de las claves, ¿no? Del mismo modo también la invitación que tienen para participar del banco de los BRICS. Los BRICS. Esta es la otra cosa que también Grecia tiene para poner en el tablero de la negociación. Así que yo creo que entre la legitimidad que ha demostrado el gobierno, el hecho, digo, porque además el Syriza había ganado con la tercera parte de los votos, consecuentemente no estaba, más allá de que existían corrientes internas que planteaban una radicalización inmediata, la fortaleza política no era tal. Yo creo que el 61% le abre hoy condiciones de fortaleza política que no tenía. Así que en términos políticos yo creo que el gobierno triunfó. Triunfó y generó condiciones para poder avanzar en la discusión económica internamente y para obligar a Europa a flexibilizar y tener juego en la relación con Rusia y demás. Me parece que de cómo se muevan dependerá el futuro, pero creo que está en una muy buena situación y para todos nosotros es una bocanada de aire fresco para todos los pueblos del mundo para discutir el tema de la deuda. De hecho, cuando yo fui, una impresión que me llevé es que si bien el Parlamento y más puntualmente la presidenta del Parlamento, que desde mi punto de vista me pareció una mujer con un nivel de convicción ideológica bastante radicalizado, la presidenta había convocado esta comisión de expertos, pero al mismo tiempo, y si bien Tsipras estuvo en el comienzo de la presentación, la comisión todavía no ocupa un lugar central en el proceso de negociación de la deuda griega. No es que el gobierno, es como que eso está también, pero que forma parte de las distintas cartas con las que el gobierno se ha venido manejando. No es que esto ocupa el centro del proceso de negociación, ¿no? Es algo que el Parlamento está haciendo. Y vos, a nivel de lo que notaste, son pocos dos días, pero de todas maneras, lo que notaste en la calle, digamos, ¿viste un nivel de degradación de la sociedad griega, digamos, producto de este apriete, de este ahorcamiento económico? ¿Viste algún clima 2001 en la Argentina? Vi clima de mucha movilización, por eso te destacaba el tema de que estuve dos días y hubo dos días de movilizaciones, aparte de movilizaciones muy particulares, porque no eran movilizaciones con un convocante, donde había un estrado y hablaban determinados oradores, sino que era una concentración absolutamente autónoma, donde de repente había un grupo de artistas que hacían algunas cosas y otros que hacían otras, pero que cuestionaban el capitalismo, que levantaban la democracia, pero no una cosa formal de una convocatoria organizada políticamente, ¿no? Fueron concentraciones que respaldaban, digo, se sabía que en ese momento estaba sesionando y se estaba presentando el informe de la comisión, y había digo, movilizaciones respaldando el Congreso. Ahora, el otro, yo me moví muy en el centro de Atenas, y la verdad que no se nota eso, ahí no podría decirte eso. ¿Cómo? Aparte era verano, tiene mucha noche Atenas. Claro. No sé, tiene mucho turismo. ¿Que sigue siendo? Sí, que sigue siendo, por supuesto. Así que no, eso no me... Pero sí mucha movilización. ¿Cómo crees que va a repercutir esto en Europa? O sea, yo creo que, de hecho, además, la presentación hecha por la Comisión sirvió para concitar la presencia y la expectativa de buena parte de la izquierda europea. Todo lo que estuvo... los partidos de izquierda de Alemania, de izquierda portuguesa, Podemos, digamos, me parece que lo que sí está claro es que hay un proceso que involucra al sur de España, Portugal, España, Italia, que, digamos, esto impacta fortaleciendo. De hecho, la perspectiva de las elecciones generales en España, luego de los triunfos de Podemos en Valencia, Sevilla, Madrid, Cataluña, y en este marco lo del plebiscito, yo creo que pone mucho oxígeno para que la posibilidad de la discusión sobre el rumbo de Europa tenga una entidad mayor. De hecho, creo que el ultimátum que practica la Unión Europea al decirle no, a pesar de todo lo que había flexibilizado su posición, Tsipras, tiene que ver con intentar dar un mensaje de castigo, volteando al gobierno griego y amenazando de esa manera a todo el proceso que se da en la periferia europea. Me parece que casualmente, como esto no pasó, como se fortaleció, la periferia europea sigue pujante. Hay un nivel de discusión muy interesante, ¿no? Bueno, y también, como decía María recién, tuvimos esta semana pasada un encuentro en la Taberna Internacionalista Vasca, el ámbito que usamos para los debates sobre temas de América Latina y el Tercer Mundo, y allí participaron dos economistas de izquierda de la Argentina, Claudio Katz y Eduardo Lucita, y esto es lo que rescatamos de la exposición de Claudio Katz, que también aborda el tema de Grecia desde otra perspectiva. El austericidio, la tragedia del país no está por venir, está ocurriendo, y ocurre mientras se apliquen los planes de ajuste. Si uno ve las cifras, desempleo, pobreza, caída del producto bruto, Grecia es como un 2001, pero a lo largo de 6 años. No un 2001 de 1 o 2 años. Es un 2001 que pasa el tiempo, y con el paso del tiempo es cada vez más agudo, más dramático, más terrible. Y lo que la troika le estuvo exigiendo a Tsipras es un recorte sobre una economía que ya está exhausta. Y Tsipras dijo, negociemos, recordemos cómo fue la historia. Tsipras le dijo, bueno, muy bien, pago la deuda, pero déjame pagarla con un ajuste redistributivo. Yo te lo pago, pero haciendo un impuesto a las grandes empresas. La troika dijo, de ninguna manera. Tsipras le dijo, bueno, yo pago aumentando el IVA, te acepto el aumento de la edad jubilatoria, anulo la prejubilación. Y la troika dijo, no. Y dijo, no, volvamos al memorándum que tumbó a los gobiernos anteriores, volvamos al plan neoliberal completo, con privatizaciones completas. Tsipras le dijo, mira, el 45% de los jubilados está bajo el nivel de pobreza. Si no le damos un pequeño suplemento, caen al nivel de indigencia. Mantengamos el suplemento. No. Entonces, cuando Tsipras convoca al referéndum, hay que... ¿En qué momento convoca el referéndum? Cuando le están diciendo, mira, hace el mismo ajuste que tiró abajo a la democracia, al paso, hace lo mismo. Bueno, y Tsipras tomó la acertada y valiente decisión de no aceptar, entre otras cosas porque le ofrecían 6 meses. O sea, le ofrecían plata que entra por una ventanilla, sale por la otra, es plata que va para los bancos. Ellos le dan plata a Grecia para que Grecia les pague a ellos, pero en un plan de financiación de 6 meses. A los 6 meses se revisa todo. Y en el momento que la Comisión de Auditoría de la Deuda produjo un informe en Grecia que no se produjo nunca en ninguna parte del mundo. Todavía no sabemos la envergadura que tiene eso. No es lo de Ecuador. Lo de Ecuador quedó ahí tardido. Es un informe brutal, terrible, demoledor, que fue anunciado en el Parlamento y que demuestra que la deuda no es una estafa, es una hiperestafa. Simplemente sirvió para rescatar a los bancos. Y Tsipras, pero no solo Tsipras, no solo Krugman, no solo Stiglitz, no solo todos los economistas, todos saben que lo que pide la troika no sirve para nada. Todos lo saben. Es obvio para un escolar. Si yo ajusto a un país que está al borde de la muerte, ¿qué va a pasar? Me va a pagar y a los 2 meses no me puede pagar. Al cabo de 6 años de recesión, de caída del producto del 26%, cae 10% más el producto bruto, no se recaudan impuestos, no puedo pagar. Lo que busca es tumbar el gobierno de Syriza o algo que Tsipras no va a hacer o no hizo, que es repetir un acuerdo con el PASOK y volver a la. Y escuchamos ahora a la trovadora argentina Liliana Vitale, que canta la canción de amor para marea y tambor. Cuerpo andar tu campanero, pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace con gusto, no veo como el mar. Tu cuerpo andar tu campanero, pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose al azar como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Con vos, con vos. Combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar. Tu cuerpo andar, tu campanero, pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar. Tu cuerpo andar, tu campanero, pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Combo, combo, combo si no es combo no va. Si no es combo no va. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia, porque en estos últimos días se han producido hechos que realmente ponen más trabas de las que había al proceso de paz. Por un lado, tenemos la información del el anuncio de la FARC diciendo de que van a comenzar un nuevo cese del fuego unilateral, porque el gobierno de Santos no quiere saber nada con parar la guerra en Colombia, y este cese del fuego va a comenzar en los próximos días, el 20 de julio. Pero en el marco de eso, previamente a esto, ha habido un enfrentamiento entre la FARC y el ejército. La FARC le produjo un muerto al ejército y secuestró a un soldado, bueno, lo detuvo, un oficial, lo detuvo como una nueva acción de guerra de las tantas que se producen en un país donde el gobierno sigue sin querer conceder el alto al fuego bilateral, y esto ha provocado que Santos vuelva otra vez a la carga con el tema de que la FARC está rompiendo los acuerdos. Junto con esto ha habido una reunión en el Palacio Nariño el día viernes pasado de oficiales del ejército pidiéndole a Santos que rompa las relaciones con la FARC y con la insurgencia, y que no tiene ningún sentido seguir poniendo muertos, decían estos oficiales del ejército, para que la guerrilla haga política en Cuba. La respuesta de Santos a este apriete que sufrió fue la renovación de la cúpula militar el día lunes, cambiar al comandante jefe del ejército por otro y renovar incluso algunos mandos que eran bastante hostiles a continuar las negociaciones. Pero en el marco de eso vino este incidente, que es un incidente menor en un lugar donde hay gente armada de un lado y del otro, pero que se aprovecha para hostilizar más el proceso de paz. Y hay que recordar también de que los países garantes del diálogo hicieron fuertes presiones para que continúe el proceso de paz y celebraron la propuesta de la FARC de una tregua unilateral nuevamente a partir del 20 de julio, que tiene como idea que en un plazo relativamente corto se logre que finalmente Santos acepte que la tregua sea bilateral. Santos lo que respondió es que le parece encomiable lo que hizo la FARC, pero dijo que le parece insuficiente porque quiere que se acelere el proceso de negociación sobre el tema de las víctimas, que es lo que está medio empantanado, para terminar de acelerar el proceso completo de paz, en función de lo cual Santos seguramente negociará, así como vos decías, con la derecha del ejército, la posibilidad de que haya una culminación de todo este proceso de negociación, o por lo menos en breve plazo, y por lo tanto la posibilidad de que haya realmente una, más que una tregua bilateral, que haya una suspensión de la guerra de algún modo, ¿no? Ahora, en el marco de toda esa dificultad que está atravesando el proceso, ocurrieron también las explosiones la semana pasada de varias bombas en algunos edificios del centro de Bogotá. Enseguida que pasaron esas explosiones, prácticamente sin ningún tipo de investigación, Santos se lanzó con un discurso de que era el ELN el que había hecho esos atentados. El ELN no dijo una palabra. En general, las organizaciones insurgentes asumen los hechos que hacen, y Santos siguió con esa retahíla de que era realmente un atentado de la otra insurgencia. Y el día miércoles se produjeron, en el marco de esa investigación sobre quiénes eran los autores del atentado, detenciones masivas, 15 detenidos, la mayoría de ellos vinculados al Congreso de los Pueblos, una entidad de masas de la lucha colombiana, un periodista entre ellos, Sergio Segura, de la agencia Colombia Informa, profesores de la facultad de Colombia, de distintas facultades de Colombia, algunos trabajadores de la salud pública, personas muy conocidas del ámbito social y popular de Colombia, a los cuales se los acusa de ser los autores de este atentado y se les va a pedir penas de 30 años de cárcel. O sea, esto es un ataque duro al ELN por parte del gobierno de Santos, porque quiere vincular al ELN con estos detenidos, y el ELN sacó un comunicado enseguida diciendo que no conoce a ninguno de los detenidos, que por supuesto no son militantes de esa organización y que no acostumbran a mentir ni a ocultar información cuando hacen una actividad armada. Así que realmente el proceso de paz, tanto con la FARC como con el ELN, que todavía no había comenzado, está realmente no solamente estancado, sino con un peligro muy grande. De hecho, Iván Márquez de la FARC hizo una conferencia pública junto con sus compañeros del secretariado de la FARC, que están en La Habana, diciendo de que se apele a la sensatez de no seguir poniendo más palos en la rueda, porque el peligro no es solamente que se rompa el acuerdo, el peligro es que la guerra siga indeterminadamente. Y Humberto de la Calle, que es uno de los integrantes de la comisión oficial del gobierno. El que cabeza la comisión oficial. ¿Cómo? El que cabeza, sí. La comisión oficial. También hizo una entrevista que salió publicada en varios diarios diciendo que los acuerdos de paz están en un momento clave. O se decreta la paz y se firman todos los acuerdos en pocos días, o la paz va a quedar postergada por años. Y Álvaro Uribe, el ultraderechista Álvaro Uribe, expresidente, lo que planteó como una verdadera provocación es de que para que haya negociaciones de paz tiene que haber una concentración de todo, en algún punto del territorio de Colombia, de las fuerzas de la guerrilla, que es como decir que se rindan las guerrillas y que sean ubicadas como él hizo en su momento con sus amigos de los paramilitares. Volviendo al tema de los detenidos del Congreso de los Pueblos, en el marco de la solidaridad internacional con estos detenidos, están haciendo y se van a hacer este fin de semana actos frente a las embajadas colombianas de todos los países. En la Argentina se hace uno ahora el viernes, y están anunciadas también medidas de apoyo internacional, porque como decíamos antes, el propio Congreso de los Pueblos y el conocimiento que hay de estos detenidos es que son dirigentes sociales, líderes populares, que no tienen nada que ver con una acción armada, y que esto es una medida por parte del gobierno como para entorpecer las relaciones con el ELN. El comandante del ELN ha dicho que de alguna manera esto estanca cualquier posibilidad de seguir con el diálogo, que se estaba haciendo bajo cuerda, pero bueno, el panorama realmente es muy difícil de cómo se continúa esto de hablar de paz en un marco de tanta hostilidad armada. Bueno, seguiremos hablando, ¿no?, de este tema, pero ahora queremos presentarles un testimonio de la comandanta Victoria Sandino de las FARC, que está en la mesa de negociación en La Habana y que le realizaba esta entrevista Hernando Calvo Espiña y Cuba Información, y les queremos poner un fragmento porque realmente está muy interesante. Cuba, además de ser un país heroico, que para las FARC en particular es un referente y es un orgullo, porque es un país que ha logrado resistir a todos los embates y que se ha autodeterminado como pueblo. Tenemos un profundo sentimiento y una profunda admiración y solidaridad con su pueblo, con sus gobernantes, con Fidel, con el comandante Fidel, con el Che, con Camilo, con todos los que aquí han aportado a esta gran nación, igual con el apóstol, con José Martí. También tenemos un profundo agradecimiento por habernos permitido su territorio y hacer sus buenos oficios como garantes en este proceso de paz, que ojalá lo alcancemos de manera definitiva. Está sirviendo y fundamentalmente para la gran esperanza de Colombia, de que podamos vivir por fin, después de más de 60 años de violencia ininterrumpida, un momento de paz y de tranquilidad. Es cierto que hay una persecución permanente de los sectores populares, de las comunidades, de los campesinos y las campesinas, de las comunidades indígenas y en general de toda la población que se ha expresado, que ha manifestado de alguna manera por alcanzar la paz. Trabaja un aspecto, diríamos que inédito en los procesos de paz, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y es que por primera vez se tiene en cuenta el 50% de la población de la humanidad, incluso más, como son lo componemos las mujeres. En este caso, estamos haciendo una mirada, una revisión general de los acuerdos parciales que van hasta el momento para que esos acuerdos tengan una inclusión de género y una mirada desde las mujeres, pero también para construir propuestas a partir de lo que hace falta en los tres puntos que hacen falta. Eso nos ha permitido un debate nacional con las mujeres colombianas y con sectores excluidos, con sectores LGTBI, y en general pues nos permite que se sientan recogidos dentro del proceso y que se sientan parte del mismo. Entonces, parte de la revisión es que debe quedar explícita que también serán entregadas y serán tituladas sus territorios a las campesinas, campesinas y campesinos. Eso es muy importante. Igualmente, en la parte de crédito, en lo que tiene que ver con la participación política, de la misma manera. Incluso con políticas diferenciales y políticas públicas que contemplen toda esta parte de que favorezcan a la mujer para que podamos alcanzar esa igualdad que nos merecemos y a la cual tenemos derecho, como sujetas políticas y como sujetas de derecho. Pero también estamos tratando, acabamos de realizar el pasado 11 una audiencia con representantes de mujeres, organizaciones sociales, y estamos tratando todo lo que tiene que ver también con la violencia contra la mujer. Y la violencia contra la mujer en el conflicto, es más, que no es precisamente que se da ni al interior ni de las FARC hacia las mujeres colombianas, porque no es una política, pero sí de parte de los paramilitares y sí por parte de la fuerza pública, y las mismas estadísticas lo señalan. Nosotros en las FARC no renunciamos a nuestros principios por estar en este proceso de paz. Sabemos que tampoco aquí estamos negociando el socialismo, ni lo vamos a hacer, no vamos a alcanzar la revolución en la mesa de conversaciones. ¿Cómo sería una sociedad socialista? Lo que queremos es una etapa transitoria que nos permita avanzar. Entonces, cuando yo hablo de una etapa que democratice la vida nacional, que permita cambios económicos, culturales, sociales, ambientales de nuestro país, que permita un mejor vivir de la gente, que la gente pueda tener salud, que pueda tener vivienda, que pueda tener educación, que pueda tener derecho a la recreación, que pueda tener un trabajo digno. Y no estamos hablando de socialismo, pero eso no quiere decir que renunciemos a ese sistema ideal en donde podamos alcanzar la felicidad del ser humano. Y bueno, ¿cómo sería? Pues la lucha lo irá diciendo. Seguramente tiene que ser a la colombiana, con nuestras costumbres, que tenga en cuenta nuestras costumbres, que tenga en cuenta nuestras raíces culturales, históricas, tendrá en cuenta muchos, muchos aspectos de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia y nuestras luchas. Lo vendo barato, soy colombiano, yo soy así. Vendo, vendo, vendo, vendo mi país. Lo vendo barato, soy colombiano, yo soy así. Tengo el platinito, tengo el oro y el carbón. Tengo grandes ríos, también mar para explotación. No se preocupe si nos deja un problemón. Traiga su mercurio, maquinaria y un patrón. Traiga su mercurio, maquinaria y un patrón. Mano de obra tengo, para ti casi señor. Negro, mulato, indio, mestizo de todo color. Negro, mulato, indio, mestizo de todo color. Se trabaja bien barato, sin importar la condición. No exigimos nada para salud ni educación. No exigimos nada para salud ni educación. Venda mi energía para el bien del exterior. No escuché protestas por recurso de motor. No escuché protestas por recursos del montón. Traiga desarrollo para nuestra población. Denos trabajito por un año y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el trabajo. Se acabó la papa. Se acabó la plata. Se acabó el agua. Se acabó la selva. Se acabó la tierra. Se acabó y no hay cosecha. Cosecha, cosecha, cosecha, cosecha, cosecha, cosecha. Barato. Yo soy así, que yo soy colombiano. Yo soy así, porque yo no me quiero. Yo soy así, y si usted tiene miedo. Yo soy así, le doy seguridad. Yo soy huevón. Señoras y señores, en la subasta de hoy estamos vendiendo el río Magdalena, el río Cauca. A ver quién da menos, comenzamos con 18 centavos. A ver quién da menos, quién da menos. Yo da 17 centavos. 17 centavos en la derecha. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 15 centavos. 15 centavos para el caballero de la corbata de la izquierda. A ver, ¿quién da menos? Anímense. Menos, menos, menos, menos. Yo da 5 centavos. 5 centavos a la 1. 5 centavos a las 2. ¡Vendidos por 5 centavos el río Magdalena y el río Cauca, el señor de la corbata! ¡Felicitaciones por su compra! Oiga, y si ustedes, si alguno sabe, pues está interesado en vendernos semillitas, pues nosotros compramos, es que las quemamos todas. Bueno, y también en La Habana, Hernando Calvo Espina, nuestro compañero colaborador de Resumen Latinoamericano, junto con Cuba Información, hablaron con Julián Conrado, el trovador colombiano que también participó en la guerrilla de la FARC, que estuvo detenido en Venezuela y que ahora está también integrado a las negociaciones de paz en La Habana. Y esto es lo que cuenta en la entrevista. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Entonces, eso es lo que soy yo. O sea, un sembrador de amor. Bueno, al estar aquí es un sueño realizado. Creo que es un sueño de todos los revolucionarios de Latinoamérica y, por qué no, del mundo, visitar esta isla, que es un ejemplo de dignidad para todos los que luchamos por la paz con justicia y amor. El proceso venezolano es uno de los procesos más bellos que, gracias a la conducción que le dio Chávez, pues se está viviendo, ¿no? Ese debería ser la forma como se resolvieran todos los conflictos en todas partes. Aunque lo que estamos viendo ahora parece de que del lado de los opresores parece que no quisieran que nunca se diera un cambio en paz. Pero hay que enseñarles a ellos también que lo que estamos haciendo los revolucionarios va en beneficio de ellos también. Porque si se acaba este planeta, ellos tampoco van a tener donde guardar su dinero. Algunos me llaman cantante, pero realmente yo no soy ningún cantante. Digo, como dijo Carlos Puebla y como dijo Alí Primera, que precisamente mañana Alí Primera está cumpliendo 30 años de que cambió de paisaje. Digo entonces que el cantante es el que tiene con qué. Y los cantores lo que tenemos es por qué. Entonces, ¿por qué yo canto? Canto por la necesidad que tiene el pueblo de manifestar sus sentimientos, sus pensamientos, porque realmente los cantores del pueblo en su estado natural, eso es lo que somos. El pensamiento y el sentimiento del pueblo, puro, sencillo, humilde, honesto. Y bueno, expreso en mi canto ese sentimiento, ese pensamiento del pueblo de vivir como quieren vivir todos los pueblos, en paz, en tranquilidad. Yo diría que soy un alzado en canto. Eso es lo que yo soy. Y a eso le he dedicado toda mi vida como alzado en canto, pues. A buscar, y ya no solamente la paz de mi país Colombia, que somos un país muy sufrido como consecuencia de, bueno, de toda esta violencia que se ha empleado para callar la lucha por el reclamo de nuestros justos derechos, como es a disfrutar plenamente de todo lo que tenemos nosotros como colombianos. Pero también, bueno, luchando por la paz de Colombia, nos sentimos que estamos luchando por la paz del mundo entero. Que no, la paz no significa ya solamente, bueno, salvar un pueblo, liberar un pueblo. Se trata de salvar la humanidad, se trata de salvar la madre tierra entera. El tema central de mi canción es el amor. Hay un verso que creo que define todo el resto de mi canto. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Entonces, eso es lo que soy yo. O sea, un sembrador de amor. El contenido de mi canción es ese. Aunque a veces en algunas canciones, bueno, hablo de cosas fuertes. De todas maneras, a veces toca dar uno que otro empujón para llegar a lo que queremos, que es pues una sociedad inspirada en el amor. Yo pienso que el verdadero revolucionario, me identifico plenamente con el Che también, tiene que ser un hombre amoroso. No me imagino a un revolucionario que no se inspire en el amor. Lo que decía el Che, déjenme decir a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario es aquel que se inspira en el amor, y que es imposible ser revolucionario sin la cualidad del amor. Esa es mi canción, una canción de amor. Aunque me han dicho el cantor de la insurrección, que el cantor guerrillero. Bueno, al fin y al cabo, el Che Guevara, que es el símbolo más grande del guerrillero en el mundo, se inspiró fue en el amor. Yo creo que más que bala, más que plomo, lo del Che era el amor por su pueblo, el amor por la humanidad. Mi arma guerrillera es el canto. Igual que como el Che no disparó una bala que no fuera por amor, yo no disparo un verso que no sea por amor. Y ese soy yo y ese es mi canto. Pienso que, bueno, tenemos que ser la revolución que deseamos. Esta es una canción que hice cuando me vine de mi pueblo para la guerrilla. Y la canción se llama así, De mi pueblo para la guerrilla. A mis amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros en el 19 frente de las FARC. He tomado este camino porque considero justo y necesario que los pobres de Colombia seamos quienes estemos en el poder. Hombre, porque ya está bueno tanta explotación contra los proletarios. y la lucha por ser libres es para nosotros sagrado deber, y por eso guerrillero soy, soy guerrillero, empuño el fusil y al combatir lo hago hasta vencer o hasta morir, por justicia y paz que es lo que quiero. Lo hago hasta vencer o hasta morir, por justicia y paz que es lo que quiero. Nunca he querido la guerra, si ahora soy guerrero es por necesidad. Guerra es lo que quiere el gobierno y también algunos militares. José Prudencio Padilla defendió a su pueblo luchando en los mares. Guerrilleros de la sierra lo defenderemos con honor y lealtad. A mi viejita del alma solamente pido que no se preocupe y que como Clementina se llene de orgullo y se arme de valor. Que nos apoye en la lucha para que el yanqui la patria desocupe y para que derrotemos al oligarca timorato y traidor. Y por eso guerrillero soy, soy guerrillero, empuño el fusil y al combatir lo hago hasta vencer o hasta morir, por justicia y paz que es lo que quiero. Lo hago hasta vencer o hasta morir, por justicia y paz que es lo que quiero. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar sobre Medio Oriente. Hay que recordar que esta semana se celebró el Día de Al-Quds, que es una jornada completa de solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia ante la invasión de Israel. Hay que recordar que este día fue implementado por el Ayatollah Khomeini después de la Revolución Islámica de Irán, y el objetivo era mostrar la solidaridad no solamente de los pueblos musulmanes sino de todo el mundo con la resistencia palestina. El movimiento de resistencia islámica Hamas, que gobierna la franja de Gaza, participó en este día y llamó a todos los palestinos a participar para nuevamente rechazar la invasión permanente que sufren todos los días por parte de Israel. También hay que recordar que por estos días se cumple un año más de la última invasión de Israel a la franja de Gaza, que tuvo el nombre de Operación Margen Protector y que dejó más de 2.000 muertos en Gaza, casi todos ellos civiles, muchísimas mujeres y niños. Y en este nuevo año la franja de Gaza se encuentra todavía, sigue en una situación bastante crítica. Al mismo tiempo que esto sucede, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo llamó al régimen de Israel a poner fin al bloqueo que desde hace años aplica sobre la franja de Gaza y que impide la reconstrucción de toda la región devastada por los bombardeos israelíes. Robert Turner, funcionario de Naciones Unidas, dijo que el bloqueo de Israel sigue en vigor y su efecto paralizante sobre Gaza es innegable. Según Turner, la reapertura parcial de las fronteras palestinas no aliviaría el sufrimiento de los gazatíes, pero es urgente que el régimen de Tel Aviv levante el cerco que mantiene desde hace 8 años sobre la franja de Gaza. Desde la ONU también denunciaron que la mayoría de los niños de Gaza viven con traumas sufridos durante la última invasión de Israel y que más de 1.000 de ellos quedarán con discapacidades de por vida. Desde la ONU se llamó a una acción política que garantice los derechos y la seguridad de los palestinos y las palestinas ante las atrocidades cometidas por Israel, y también que se permita el libre movimiento de los civiles y la recuperación de Gaza, no solamente de su infraestructura que fue devastada, sino de su economía, que está en una situación crítica. Hay que recordar que a un año de la operación Plomo Fundido, de las 12.000 casas destruidas en Gaza, ninguna fue reconstruida, algo que deja 120.000 personas desplazadas y viviendo casi a la intemperie. Y también Naciones Unidas afirmó que este bloqueo que aplica Israel sobre la Franja de Gaza permite que 860.000 personas de la zona vivan en una situación crítica y necesiten ayuda alimentaria para sobrevivir. Otro tema que tuvo bastante relevancia esta semana fueron las permanentes denuncias contra el gobierno de Turquía por su complicidad con el ISIS. Hay que recordar que el gobierno de Erdogan está apuntado como uno de los principales aliados del grupo terrorista, y en este caso el diario turco Bir Gün y la revista alemana Focus publicaron investigaciones donde constatan esta complicidad entre Ankara y el ISIS. Hay que recordar que el Estado Islámico está operando en el norte de Siria y en buena parte de Irak, y se muestra a Turquía como uno de sus aliados, no solamente financieros sino económicos. Se conocieron a través de la revista Focus grabaciones secretas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, de altos funcionarios del gobierno de Turquía que hablan y dialogan sobre el tema del ISIS. La publicación presentó un informe que revela los diálogos entre importantes personalidades del gobierno de Erdogan durante una reunión celebrada en el 2014, y en esa reunión se discutió una estrategia para invadir el territorio sirio utilizando al Estado Islámico como punta de lanza. En estos diálogos grabados por la NSA y dados a conocer por la revista Focus, aparecen varios políticos de primera línea. Por otra parte, el diario turco Bir Gün publicó un informe en la semana que está terminando donde toma testimonios de miembros del ISIS que confirman que la lucha de este grupo terrorista es básicamente contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y que frente a esto el gobierno de Turquía no impone ningún obstáculo a la hora de trasladar sus fuerzas a través de la frontera turco-siria. Uno de los terroristas a los que se le toma testimonios también dice que el ISIS no busca luchar contra Turquía ni llevar a cabo operaciones en ese territorio, y que nuevamente el gobierno de Ankara le permite cruzar la frontera sin ningún tipo de problemas. También el diario turco publica una serie de documentos donde se puede constatar que la inteligencia turca y las autoridades de ese país están involucradas en el suministro de armas y en el tránsito de terroristas hacia territorio sirio para apoyar al ISIS. Y para seguir hablando un poco más sobre la región kurda en Medio Oriente, hay que recordar que la Unión de Comunidades del Kurdistán, que es el organismo que reúne a todas las organizaciones políticas y sociales vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al PKK, emitió esta semana un comunicado donde llama a realizar jornadas de movilizaciones en todo el mundo para exigir la libertad de Abdullah Öcalan, que es su líder máximo, quien hace 16 años está como preso político en Turquía. Hay que recordar que Öcalan fue capturado en un operativo donde participó la inteligencia turca, el Mossad y la CIA en Kenia. Luego de ser expulsado de Siria, tiene una condena perpetua y se encuentra encerrado en una isla militar turca donde es el único detenido y está casi incomunicado. El comunicado de la Unión de Comunidades del Kurdistán llama a todos los pueblos del mundo a movilizarse, a realizar actividades y jornadas de protesta para pedir la libertad de Öcalan. Aunque todavía no hay una fecha concreta, esta convocatoria fue realizada y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles. Bueno, y vamos a hablar en resumen latinoamericano ahora de temas que comenzamos a tocar la semana pasada, que es la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana por las aguas de la costa del Esequibo, que es donde en mayo precisamente ExxonMobil, la compañía norteamericana, descubrió un yacimiento petrolífero y a partir de ahí, evidentemente, el gobierno de Venezuela tomó cartas en el asunto porque ese territorio está reclamado por Venezuela históricamente y Guyana le ha permitido a la Exxon, en realidad el presidente Guyana es un títere de la ExxonMobil, pero le ha permitido trabajar a sus anchas en todo el territorio y también en esa parte conflictiva de el territorio venezolano guyanés. Pero esto que de alguna manera empezó como un pequeño conflicto se ha ido agrandando porque la CARICOM, que es la entidad que reúne a varios países de la zona, ha salido a favor de Guyana. Y el presidente de Guyana ha tenido en un discurso muy agresivo, gestos muy de difamación, no solamente hacia la figura de Maduro, de Nicolás Maduro, sino también hacia el pueblo venezolano, al que acusó de estar prácticamente bajo una dictadura, por lo cual Maduro le contestó también con mucha dureza, retiró el embajador de Venezuela, de Guyana, y planteó que él no se opone al diálogo, pero que de alguna manera desde Guyana, timoneado por el imperialismo norteamericano, se está tratando de generar una nueva fórmula de agresión contra Venezuela. Sí, está muy claro que lo que está haciendo el presidente guyanés es sumarse a las presiones de los Estados Unidos contra Venezuela en esta situación de conflicto y aprovecharla a través de la Exxon para la explotación petrolera, cuando hay un acuerdo de 1966 en Ginebra de ambos países que prohíbe en las zonas en litigio la explotación económica de ningún tipo. Esto es lo que está violando abiertamente Guyana en un conflicto histórico, como vos decís, que lo dejó la ex colonia británica, por otra parte, nada casualmente que los británicos son especialistas en dejar este tipo de conflictos de manera perenne en las zonas. Y ahora aprovechado por los Estados Unidos para abrir un nuevo frente de conflicto con Caracas. Estamos hablando de un territorio que mide aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados y que aparte de ser rico en petróleo, es rico en otras riquezas, tiene otras riquezas naturales, por lo cual no es cualquier cosa la que está en disputa. Y estaba bajo la mediación de Naciones Unidas este territorio. Pero lo que pasa es que cuando la ExxonMobil empieza a horadar el territorio, esa parte del territorio, y de alguna manera encuentran petróleo de buena calidad y tienen un proyecto de exploración más o menos de 200 o 150 millones de dólares, ya evidentemente Venezuela no puede quedarse quieta y decir, bueno, hagan lo que quieran. A partir de ahí surge nuevamente, se renueva este conflicto y surge en un momento en que Venezuela está sufriendo guerra económica, en un año electoral. Maduro, por ejemplo, citó una reunión urgente de la Asamblea Nacional, era la primera vez que en los últimos años un presidente va a la Asamblea Nacional por un problema, un litigio territorial. y con la oposición ahí presente convocó a defender la soberanía de Venezuela, a no poder quedarse pasivos frente a algo que no es de Guyana, porque Guyana finalmente está siendo el mensajero de la política imperial para agredir a Venezuela, y la posibilidad de que haya una solución por vía diplomática está muy complicada en función de esta inserción y este apoyo que le ha dado Guyana el CARICOM, porque son países que de alguna manera tienen relación también con Venezuela. Es una situación muy similar a la de Gran Bretaña en Malvinas con Argentina, que hace una explotación ilegal de petróleo en territorio, en el mar territorial argentino, que por supuesto Gran Bretaña no reconoce. Bueno, Maduro, Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional justamente contó que este territorio había sido invadido por Inglaterra en su momento, o sea que Inglaterra tenía intereses ahí, o sea, sí, sí, territorio, no, eso... claro, de los imperios de ese momento. Y como vos decías, Carlos, es un intento otra vez de meterle un problema muy grave a Venezuela de parte de Estados Unidos, pues la ExxonMobil es la multinacional, si no es la más grande, es de las más grandes petroleras de Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar a Nicolás Maduro en la asamblea, como realmente un discurso muy largo donde contó todo esto, la historia de Venezuela, y donde enfrenta al gobierno de Guyana, enfrenta a la ExxonMobil y bueno, anima a su pueblo a defender la dignidad de Venezuela. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Señores diputados, señoras diputadas, poderes públicos presentes, que desde el propio momento en que se instaló el nuevo gobierno de Guyana, desde el primer día en que asumió la presidencia el señor David Granger, yo envié a la propia embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Georgetown para intentar un diálogo directo, franco. Lo hice una, dos, tres veces. Inclusive mandé a Georgetown a un enviado presidencial, el asesor en asuntos internacionales, licenciado Raúl Lee. No sé si está por ahí Raúl Lee. Allá está, joven venezolano, experto en el Caribe y en materia internacional. Y personalmente, hace varias semanas atrás, se entrevistó con altos personeros del gobierno actual de Guyana. ¿Cuántas semanas tiene este gobierno? Ah, Raúl. Cinco semanas. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa, y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Desde el primer día, sabiendo por dónde venía las provocaciones, hice todos los esfuerzos, queridos hermanos de la Fuerza Armada, para buscar a través de la palabra y de la verdad disipar a tiempo y preventivamente lo que ya sabíamos por informaciones políticas y de inteligencia, que era un conjunto de acciones que se iban a adelantar contra Venezuela, avivando el histórico reclamo de Venezuela por el despojo del Esequibo. Larga historia, como saben ustedes, y como creo que debemos hacer un esfuerzo porque cada vez más venezolanos y más venezolanas estemos bien informados de lo que fue ese despojo y de la evolución histórica en el siglo XIX, en el siglo XX y hoy en el siglo XXI. No es por falta de iniciativas diplomáticas ni de diálogo que se desataron las declaraciones antivenezolanas, porque cuando declaran de esta forma no lo hacen contra el presidente Maduro, lo hacen contra toda Venezuela. Lo hacen contra la historia, contra nuestro pueblo. Pero efectivamente todo forma parte de un plan de provocación que cuenta con el apoyo decidido, el financiamiento de transnacionales petroleras, de la ExxonMobil, y cuenta con el apoyo decidido de importantes lobbies de poder en Washington y en agencias del poder estadounidense, incluyendo el Pentágono. Ha sido activado contra Venezuela un plan de provocación, hermanos y hermanas, y es nuestro deber mostrar la unión más férrea de la nación venezolana para enviar un mensaje claro que nos permita vencer estos escenarios de violencia, de confrontación, de conflicto que se han activado contra nuestro país desde el extranjero. Bueno, y nos vamos a despedir del Resumen Latinoamericano con un tema musical del grupo mapuche Subverso, que habla de precisamente de una situación que cada vez se agrava más en la parte del territorio mapuche invadido por Chile y que tiene que ver con la represión, la militarización, los presos políticos. Todo esto está contado en este tema de los hip hoperos de Subverso. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo: hincha kira panda, mulebe tain wei chan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco a la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. Voy a defender mi integridad,